Buenas tardes. Efectivamente, acabo de llegar de La Habana hace unos... El día 10 aterricé a la 1 de la tarde después de haber salido de La Habana a las 9 y media. Bueno, eché un meeting y todo. Me reconcilié un poco conmigo aquella noche allí. Un detalle, una tontería. Pero la salida del vuelo era a las 9:50 y a las 9:40 todavía no habíamos embarcado, a pesar de que en la pantalla correspondiente decía que el vuelo estaba embarcándose, pero allí no embarcaba nadie. Entonces me levanté muy tranquilamente y dije: llevamos ya 40 minutos de retraso en el embarque. Air Europa no tiene vergüenza. Somos personas. Y al minuto empezaron a embarcar. Claro, como el que no llora no mama. Estando en La Habana, una de las impresiones, tal vez más inesperada, o de las más inesperadas y al mismo tiempo sorprendente y curiosa, fue en uno de los sitios donde yo paso la mayoría de mi tiempo allí, que es en la Biblioteca Nacional José Martí, que está en la Plaza de la Revolución. Entonces allí en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, en donde ya les digo que me paso las horas y las horas, he tenido la oportunidad de estudiar desde los principios del siglo XIX. Recuerdo, por ejemplo, la crónica escueta pero cierta de cuando el fusilamiento de Torrijos, como una breve gacetilla. Y claro, me acuerdo cuando que no es lo mismo que estudiarlo en un libro de texto o escucharlo en una conferencia, que verlo en un diario donde se dice: en el correo recibido ha llegado la noticia del fusilamiento en las playas de Málaga de Torrijos y sus secuaces. Bueno, así, ahí he aprendido primero que lo que es el argot en la lengua de los flamencos existe desde antes, evidentemente desde antes que el flamenco se codifique y se haga arte público. Por ejemplo, hay un artículo que recuerdo que publica el Faro Industrial de La Habana en 1845 sobre la jerga y los cantos y los versos, los poemas de los gitanos, que es un texto larguísimo, como una serie de colaboraciones que se escriben en el periódico y que demuestran primero un conocimiento del libro de Jorge Borro, el que uno de los primeros que empezó a usar la palabra flamenco y que dio la noticia de que en Andalucía, principalmente en España, pero principalmente en Andalucía, a los gitanos se les llamaban flamencos. Pues es el libro, de alguna forma, que se publicó primero en Londres, y luego ya la traducción en español no vino hasta el siglo XX con Manuel Azaña. Pues ahí ya hay una preocupación de un periódico habanero que da una serie de crónicas sobre un comportamiento que ocurre en la península, en donde hay sustanciosas noticias sobre el acoplamiento de los gitanos y los andaluz. De alguna forma, el artículo dice lo que un siglo después iba a decir Luis Lavaro en su libro Teoría Romántica del Cante Flamenco, de algún modo, que el juego de los flamencos es la imitación de la imitación de otra imitación de una imitación de otra imitación de un pueblo errante que llegó a Andalucía en siglos atrás, y que de ese proceso de imitación entre esa etnia errante que en Andalucía se hace sedentaria en el Percel y en Cádiz, en Santa María y en Lebrija, y sucede un proceso de encuentro, de imitación, de aprecio, de rechazo, de envidia, de copia, de préstamo, en definitiva de observación y de búsqueda, que es el que va a dar pie a todo lo que luego será el género en el tiempo. Y si antes Pedro ha hablado de la palabra, del origen, como aquella historia maravillosa que luego, si acaso, se puede referir del origen de la debla, no, el origen del flamenco. Ciertamente a mí es, lo digo un poco provocativamente o provocadoramente, mejor dicho, me da exactamente igual el por qué a los gitanos se les llamó a principios del siglo XIX o no flamenco. ¿Por qué? Porque si se le hubiera llamado vaso, ahora el flamenco se llamaría vaso, o se le hubiera llamado mármol, pues el flamenco se llamaría mármol. Es decir, el no tiene absolutamente nada que ver el origen del flamenco como actividad artística con el significado y el origen de la palabra flamenco. Es una manera de es una costumbre, una necesidad que a final del siglo XIX se empieza a dar en sobre todo en el sur de España. Yo tengo una razón, un porqué, y es que años atrás el rey Carlos III ha publicado una ley, una pragmática, según la cual los gitanos no existen. Los gitanos son como los demás españoles y españolas, cristianos, apostólicos romanos, y al que se le ocurra llamar a un gitano, lo pueden meter preso o ponerle una multa o castigarlo en definitiva. Entonces es natural que a esta gente no se le llame, no se le diga gitano. Es lo más normal. Si te juegas la vida o te juegas parte de tu libertad o de tu pecunio por llamar a un señor o a una señora con un determinado gentilicio, pues le buscas otro. Y entonces le llama flamenco. ¿Por qué? Me da exactamente igual. No tiene la menor relevancia. ¿Por qué? Porque durante muchos años, durante toda la primera mitad del siglo XIX, se les llamó flamenco y no había ninguna relación con el género artístico, que todavía estaba en pañales. Y hasta la segunda década de la segunda mitad, hasta la década de los 60 del siglo XIX, no se empieza a llamar comúnmente flamenco. Y la primera vez que aparece, por ejemplo, en la prensa de Sevilla una gacetilla con un título que se llama Flamenco Puro, a principios de los 50, no ya en los 60, es para señalar la historia de un gitano que tiene una venta en la afuera de Sevilla, y llega un día un gaso a comer enmayado y pide a ver qué le pueden dar de comer, y entonces el gitano le ofrece una sardina exquisita, y entonces el gaso dice: venga, vamos a comérnosla. Y cuando viene la sardina está absolutamente podrida. Y el tío protesta, como es natural, ya en ese tiempo se podía, en ese caso, y le dice al gitano: pero usted no me ha dicho que... Y el gitano coge con toda su parsimonia del mundo la sardina, la mira, la remira, la huele y dice: hombre, esta sardina es tan buenísima, lo único que pasa es que es tan podrida. Bueno, a esa imagen, a esa seña de ingenio, de desvergüenza, de ¿qué me va a decir tú a mí? A eso se le llama flamenco puro. Y durante años, y cuando yo era más joven y he ido a Jerez, la piriñaca comúnmente cuando usaba la palabra flamenco era para decir los vecinos y los que eran gitanos, pero de Jerez, los flamencos. Flamenco en Jerez era una palabra que significaba el colectivo de una gente que vivía en determinados barrios, como por ejemplo ella misma, la piriñaca, que decía que, bueno, lo de la boca, lo que me sabe a sangre que dijo una vez, no, yo se lo pregunté y no me dijo ni que sí ni que no, me dijo que no se acordaba de haberlo dicho. Bueno, pues toda esta reta ahí la viene por mor de la piriñaca. Llegamos a ella porque yo les empecé diciendo que en la hemeroteca de La Habana, donde aprendo tantas cosas, una funcionaria que había leído el libro de la piriñaca, que se editó hace poco, se reeditó, me preguntó, ¿y eso en qué idioma escribe usted? ¿Usted de dónde es? Como si yo fuera catalán, porque allí en Cuba lo que más prima es Barcelona, incluido el Barcelona Fútbol Club, que es el rey de La Habana en nuestros momentos, Messi como nadie. Bueno, pues esta lectora me preguntó, ¿qué idioma es? Sí, como si fuera catalán o francés, o realmente, y era el argot de una cantadora de Jerez del siglo XIX y principio del siglo XX. Y lo curioso es que mientras eso me estaba preguntando, esa mujer en La Habana hace unos días, pues yo estaba leyendo periódicos habaneros de la década de 1800 a 1890, buscando huellas, las penúltimas de vuestra paisana Trinidad Huertas La Cuenca, y en esos periódicos de 1887 o 88 encontraba palabras que están en el libro de la piriñaca y que a esta mujer le parecían como de otro idioma, no el idioma castellano o español. Entre ellas muchas palabras que pasaron del mundo del flamenco al mundo taurino. Y también, curiosamente, desde muy pronto en La Habana al mundo de la copla y de la canción habanera. Por ejemplo, la sandunga. El que una música tuviera sandunga, y sandunga es la expresión de la alegría y de la... Bueno, la unión de la alegría con la picaresca, con la picardía, creo yo que es la sandunga, la alegría con un sentido oculto y de provocación. Bueno, pues fue una palabra que se acopló de seguida al mundo de la habanera y de la composición y de los calificativos con que los críticos del momento solían juzgar la calidad de una nueva danza, y si era embulladoramente sandunguera, pues ya era el no va más, es decir, y recogían un adjetivo, hacían adjetivo una expresión del argot de la sandunga y la convertían en un símbolo de la música nacional cubana. Y lo mismo pasa en los años, bueno, pasó antes también, en la década de los 40, los 50, hay en La Habana una serie de publicaciones que, por ejemplo, una que se llama Quita Pesares, ciertamente escrita, la mayoría de los autores eran andaluces, Que vivían y trabajaban en La Habana, pero bueno, es un alarde de un uso de la lengua de un andaluz absolutamente cerrado y casi impronunciable. De alguna manera siguieron también ciertas tendencias literarias que estaban aquí en la época, y en las que, pues, bueno, un ilustre pedestal es el malagueño Tomás Rodríguez Rubí, que escribe una serie de producciones, por ejemplo, hay una muy famosa, La Seguirilla Gitana, que interpreta, que es un poema de un gitano viendo a un colega que le han cortado la cabeza, y se establece el diálogo, en fin. Bueno, pues ese mundo del argot que está en la literatura y en los periódicos desde el medio siglo XIX, antes que el flamenco florezca, luego en esa década que les he dicho que he estado mirando ahora, entre los 80 y los 90 del 19, pues en el mundo del toro, el mundo del toreo, que en La Habana parece que se recupera, tuvo una época de esplendor a mitad del siglo XIX, cuando en La Habana las temporadas, claro, con el clima que hay allí, que nunca hace frío, pues las temporadas taurinas llegaban a tener en años buenos 105 corridas de muerte, que son corridas, ¿sí? Bueno, pues en estos años 80 pasan dos cosas muy curiosas. Una, eso, que palabras, por ejemplo, como la que utiliza con mucha frecuencia la Periñaca, vamos a ir a Cádiz, vamos a ir a San Fernando, vamos a ir a Málaga, vamos a ir... Eso lo veo hace pocos días en una crónica de una crónica verso, poema, romance ramplón, pero sociológicamente interesante, porque cuenta el vamos a ir a los toros a ver a los andaluces que vienen a dar un beneficio, y vienen los más flamencos de Andalucía. Y curiosamente ahí en La Habana la palabra flamenco tiene otro giro de significación, que yo la tengo estudiada más tardíamente aquí, y que tiene un punto culminante, y es al principio del siglo XX, cuando Noel y compañía se declaran furibundos antiflamenquistas, y el flamenco es uno de los males de la patria. Pues bien, el flamenco que Noel y un poco el 98 y que detesta y que condena, no es propiamente el aspecto musical, que ahí se considera un poco como de soslayo, sino que realmente lo que se ataca y lo que se es, como está ocurriendo hoy con mayor efectividad, desde luego, que entonces el mundo del toro y el mundo del flamenquismo, no en el sentido de una estética y una música, sino el flamenquismo como forma social de comportamiento, incluso de vestimenta y de peinado. El flamenco es el de los tufos, que son como lo que luego pervivirá en las mujeres con el célebre caracol de Estrellita Castro, que tuvo en nuestra infancia, nos iluminaba ese caracol y los lunares. Bueno, flamenco empezó entonces a significar como el ser taurino, ser matador de toros, ser aficionado al mundo del toro. Y eso en la prensa de La Habana de estos años ya está así. Y lo más todavía, y con esto ya creo que debo acallar, ¿no?, es la última de las últimas significaciones de la palabra flamenco, que fue la que le dio un gitano flamenco, que fue Antonio Mairena, con el poeta cordobés Ricardo Molina, los dos en compañía. Ignorando todo esto, como ignoraban tantas cosas, pero inventándose una poética nueva, para ellos lo flamenco era lo negativo de lo que hoy conocemos como el género. Ellos establecieron la gran diferencia: a la izquierda de padre está lo bueno, que es los cantes gitanos andaluces, que son los auténticos, que son la toná, la seguirilla, la soleá y los tangos, por decreto. Eso es al lado del padre, a la derecha, como ya al gusto. Está lo fetén, que es los gitanos andaluz. Y ojo, al otro lado, en lo malo, lo negativo, lo, los chuscos, los payos, están los cantes de Levante, las malagueñas, las peteneras, las granaínas, lo que se puede aprender y lo que cantan las voces de tenores y de las veces, lo puro, lo auténtico, eso es tal. Y eso se llama gitano andaluz, y los flamencos es lo otro. Con lo cual, al final del ciclo, en su famoso libro, que contradictoriamente a lo que predicaban, nos llamaron Mundo y Forma del Cante Flamenco, pues lo que venían a decir es que flamenco era lo peor de lo peor. Bueno, en el principio hubo otra batalla también inútil, que perdió el gran flamenco Silverio Franconetti, que no usó la palabra flamenco jamás, porque él sabía que significaba gitano, y el sinónimo de gitano, y entonces él usó siempre cantos andaluces, conciertos de cantos andaluces en todos lados, que estuvo aquí en Málaga, en Jerez, en Sevilla, en Madrid, nunca usó, no hay una, doy 1.000 euros a quien me entregue una nota diciendo que uniendo a Silverio con la palabra flamenco, jamás. Bueno, pues él perdió la batalla, siendo quien era, y ganó flamenco. Y al final del tiempo, que en el que empezó el nuestro, pues un gitano, un flamenco, se inventó la gran leyenda de que los flamencos eran lo vulgar, lo pernicioso, lo comercial, lo pueril, etcétera, etcétera. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, señor.